Sección 53. De la rana viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. La rana viajera, por Julio Camba. Los médicos. En defensa del resfriado. El Congreso Médico de Madrid ha sido, según parece, uno de los mejores congresos médicos celebrados en el mundo. Y de aquí en adelante, nuestros sabios doctores van a curárnoslo todo. El cáncer, la tuberculosis, la lepra, la ceguera, el reblandecimiento medular, etcétera, etcétera. Muy bien, señores médicos. Admirable. Pero, ¿qué me dicen ustedes del resfriado? Porque yo ni estoy resblandecido, ni soy ciego, ni sufro de lepra, ni padezco de tuberculosis, ni tengo cáncer ninguno. En cambio, me encuentro resfriado casi siempre y no comprendo por qué razón han de tratarme ustedes con tanto desprecio. Muchas veces, harto de toser y de estornudar, yo he acudido a ustedes en consulta. Ustedes me han auscultado. Me han preguntado si me canso al subir escaleras, a lo que yo he contestado que, desde luego, me canso mucho más que al bajarlas. Me han obligado a respirar fuerte y, por último, con un gesto de infinito desdén, me han dicho, «Bah, usted no tiene más que un simple resfriado». ¿Un simple resfriado? ¿Y yo que me creía poseedor de una enfermedad importante? Profundamente avergonzado, yo he cogido entonces mi sombrero y me he lanzado a la calle, sumido en amargas reflexiones. El fracaso es evidente, decía yo para mis adentros. ¿Con qué cara me presento ahora ante los amigos? Pero ya me he cansado, y en nombre de toda la humanidad acatarrada, solicito por el resfriado la atención de la ciencia y el respeto de las familias. Convengo en que la tuberculosis es más dramática que el resfriado, pero exijo que al resfriado se le otorgue también cierta categoría. Si el gato es el tigre del pobre, como decía no sé quién, el resfriado es la tuberculosis del principiante. Es una tuberculosis modesta, una tuberculosis para personas de poco dinero que no pueden dejar de trabajar ni irse a la sierra a beber leche y respirar aire puro. ¿Por qué este desdén hacia el resfriado en una época tan democrática? Yo sospecho que es sencillamente porque los médicos no saben curarlo. Y es inútil que me hablen del cáncer, de la lepra, de la tuberculosis, etc. Mientras los médicos no curen los resfriados, yo no creeré en la medicina. Fin de la sección 53